No hay nada solamente, sino si tienen algo que decirlo, que llamen y que lo digan. Hay cosas que gente ya sabe, algún fallecimiento de algún vecino, cosas así, y muchas cosas así. Sí. Pues si te existe vecino, teléfono 44-28-61-150. Bueno, pues ya más que esto, yo creo que es exacto. Oh, 10 de la mañana, 24 minutos. Espacios FM 107.3. Por favor, por favor. Radio Espacios FM está conectada contigo. Escúchala en el 107.3. La compañía musical de Espacios FM. Continuamos con Acompañando la Mañana. Thank you. importante. No conseguimos trabajo. Para acceder a él se requiere que todo son atendidas, que el paciente hoy firme el libro está en una zona gris, que va por tonalidad, que por fontanería, haría bien el hospital. Otras son absurdas, como la cifra de 15.000 libros es poco ecológico. No puede llegar a ser eso. ¿Sacamos los diarios de circulación? ¿O aumentamos por el costo módico 642 por cada impreso y distribuido? Pero el episodio me llevó a lo más profundo. La inquietud de cierta intelectualidad ante el fenómeno de la ciudad de Dios es mala por él. La historiadora Lucía Santa Cruz hace ver que el texto es incomprensible para la mayoría, lo que le impediría descubrir el sectarismo e intolerancia que oculta. La cientista política Marito Conte tiene la idea de que cada cual no tenemos, cada cual se enfrenta a un texto sin una visión abundante en que tampoco es claro que la ciudadanía esté ávida por inmiscuirse en un debate así de concreto. Esta cuestión se pregunta si los chilenos contarán con las herramientas de análisis y los conocimientos para descubrir las falencias y errores que este texto incluye, y se responde que por lo cautónico de nuestra formación cívica y conocimiento histórico y los bajos niveles de comprensión de la lectura, eso es poco probable. O sea, eso es una intención de los chilenos. Son completamente terribles. No sé si no nos vamos a comprender, no vamos a comprender el texto de la historia. No es así. Porque obviamente no les conviene que aprendamos, mientras menos sepamos de sí mismos. Ellos no quieren que nuestra generación lean la historia de Chile. Entonces, ellos quieren que todos sean ignorantes. Sí, que no se luego que se asimila la oposición a que se distribuyan pactos con la más intensa de la dictadura, comparando una tiranía que quemaba libros con un gobierno democrático que no se preparó. ¿Qué hay detrás de esta inconada resistencia a que los chilenos lean por sí mismos? Una mezcla de bloqueo a la inteligencia del pueblo. Entonces, una mezcla de bloqueo a la inteligencia de las personas que le miedo al temblor capaz de leer por sí mismo. Y tal vez, horror, llegaron a sus propias conclusiones. La alusión a los luteranos es significativa. Cuando Lutero tradujo la Biblia de latín al alemán y animó a más personas a leerla, atacó al corazón del poder de la Iglesia Católica, que dominaba a sus fieles gracias a su posición alto, tanto silbada y mediadora entre ellos y la palabra de Dios. Si el Papa intentó destruir las zonas de escritura entero, así costará décadas de Dios y millones de vidas, no fue por una diferencia teológica, fue para defender su dominio sobre sus fieles, tanto en el siglo XVI como en el siglo XXI, un pueblo que cree que es una amenaza al poder. Es una ciudadanía que reflexiona y desarrolla su espíritu crítico. Algunos leerán el texto completo, otros solo cogerán fragmentos, y muchos se motivarán para saber más, con pensar sobre lo leído y escuchar las explicaciones del texto. Algunos se formarán la convicción de votar rechazo, otros se inclinarán por el acuerdo. Lo importante es que al leer, al tomarse unos minutos para acelerar y examinar su conciencia a través de la lectura, no solo ejercitarán su mente, también darán un paso para tomar la rienda de su destino. A través de la lectura estarán abriendo, como decía la contratapa de uno de esos individuos de Tibacú, con la cancha ventana hacia la vida. Así que ese es lo que estamos viviendo sobre y de hecho todavía lo hace, por eso es importante decir que lea la Y eso es lo que nos dice. Es muy importante el signo de la energía. Eso es algo que vamos a pensar. Dice verdad, el chileno o chilena medio o medio podrá ser poco creído, pero tonto jamás, y sin tener que el texto se da perfectamente cuenta cuando le miente. Eso es lo que dice. Bueno, en la que sea, la que sea va a estar un poco mexica, y es como un tiro para que se vuelva. Espacios FM. Impresos Rocha, calidad y confianza en impresos de todo tipo, de cuadernación y serigrafía. Contáctenos personalmente en la torre 302 o a través de su correo electrónico rochaimpresos@gmail.com o en el teléfono 223-7782. Impresos Rocha, de Pedro del Río, entregando calidad y confianza impresa. Continuamos con Acompañando la Mañana. Ahora yo me acuerdo. Entonces yo me acuerdo de la historia. gente igual hacía la vida, pero la misma forma o con otro. Yo me acuerdo que hacían la vida, pero no, por lo que sí me acuerdo yo, y escuchando con la vida, de concentración de médicos y hay que autorizar a los hospitales Yo pienso que ahí tendría que encontrar un poco difícil, porque resulta que para contratar toda esa gente se necesita plata. Imagínate, en la misma pieza, toda la hora que llegue, el especialista, arriba, tienes que esperar hora y hora para que llegue el especialista para que te vea. Por eso te dice que el tiempo se echó falta. Si tú te suele preguntar, ¿cuál es el especialista? Pero por lo mismo falta, porque resulta que ningún especialista, ellos tienen, te pagan poco. Entonces, ellos se hacen pagar y prefieren trabajar en las partes particulares que en los hospitales. Porque tú vayas a una clínica o vayas a un centro médico en cuanto hay pacientes, pero en el hospital son pocos los que hay. Aparte que en el hospital muchos también, por el asunto del COVID, cosas por el estilo, te hacen trabajar muchas horas y no te pagan lo que deban de pagar, se retiran, se van. O sacan mucho más. No es solo mata que te importa, ¿no? Se conoce. Aquí está bien, claro. Aquí, imagínate, me están pidiendo algo que entra recién. No hicieron los otros que debían tener más crédito, no hicieron nada. Ahora, imagínate que se está, como se dice, se está destapando la olla, encontraron cualquier cantidad de remedios vencidos, vacunas vencidas. Thank you.

23 minutos. Recuerda, estás en la sintonía de Espacios FM en el 107.3. Thank you. Espacios FM. En la compañía musical de Espacios FM. Continuamos con Acompañando la Mañana. Yo me he fijado cuando pasan las noticias, los segmentos que son de color diferente a los rojos, sí, más yo no sé qué me pasó. Gracias. alegría al requisito. Que beneficiará a los adultos mayores sobre 70 años. No, pero me refiero yo, mira cómo son las cosas. Había de 75, de 70. Ah, de 70. Mira, ¿qué cosa? Entonces, ¿qué cosa dice? Si los adultos mayores sobre 70 años que pertenezcan al 40% de menores ingresos. Ahora se suma con el beneficio del porcentaje de descuento para apoyar la compra de cilindros de gas. En junio de este año puso en marcha un convenio con la empresa Gasco que permite acceder a un 15% de descuento a más de 3.800 vecinos y vecinos que han sobrevivido al consente y que son beneficiados por pertenecer a una junta de vecinos por situación de vulnerabilidad, como ser paciente confiado de los enfermos o de estar en los pequeños laborales o de programa de seguridad y oportunidad. Adelante, que a esta iniciativa se suma el programa Invierno Calientito. Claro que ahora ya está No, pero las mañanas y las tardes están en acto. No, y aparte que no es solamente eso, porque la gente tiene que cocinar, bonita. Dice, mediante el cual se entregó estuches y vales de gas a 60 familias de la comuna, además de vales de gas a 880 familias que viven en Concepción, entre adultos mayores y usuarios de los programas sociales de la protección del desarrollo comunitario que presente entre el 40 y el 60% de vulnerabilidad y insuficiencia de registro social de hogar. Lo anterior, al margen de las acciones que emprendió hace un tiempo la Asociación de Municipalidades, la que busca permitir que los propios municipios puedan convertirse en distribuidores de necesarios y costosos cómodos. El convenio entre la MUNI de Ponce y la empresa distribuidora de gas tiene esperanzados a dos vecinos que se verán beneficiados, pues toda ayuda cuenta, aunque aún no han podido materializar dicho acuerdo, lo que espera se puede concretar lo antes posible. Pero hasta ahora los beneficiados han podido acceder porque al parecer el convenio todavía no se materializa. Así que esperamos que se pueda concretar con el convenio. Los beneficiados han podido acceder porque al parecer el convenio todavía no se materializa. Así que esperamos que se pueda concretar con él. Con este descuento va a tener el valor todo suyo de cualquier acuerdo sin contar, sobre todo para muchos adultos mayores. Es un acuerdo importante que hizo Carmen Hernández, presidenta de la Unión de Adultos Mayores de Concepción, valorando la ayuda. Hay parte de los requisitos que ofrecerá 40% de la movilidad y los 70%. Cometerás un error considerable con una persona para la que quieres, pero no debes darle demasiada cuenta. Te recordará al darse cuenta de que ha hecho lo mismo contigo otras veces. Nadie es perfecto, tampoco tú. Hoy alcanzará cuotas de felicidad nunca experimentada y que llegue todo lo que más altura. Y sentirás más plena o plena contigo o plena y sentirás la misma ilusión que cuando eras niña, o niña, es importante que no olvides nunca el espíritu. Hoy esperas que te confirmes una noticia muy esperada, pero aún tendrás que esperar un poco más. Ten paciencia, céntrate en el presente y no te obsesiones con lo que podría llegar si aún no ha llegado. Casi. Hoy estarás más susceptible de lo normal y te sentirás triste en varios meses a lo largo de tu vida. Hasta totalmente responsable de tu bienestar y no acuses a nadie de los altibajos de tu estado de ánimo. descubrir esos ladrones de ti. Continuamos con ese detalle para que puedas alcanzar las metas que te has marcado para hoy. Tienes que abandonar todas las excusas que puedan hacerte renunciar a lo que quieres. Puede que no tengas nada que mantener ciertos compromisos. Capricornio, hoy no te quedará otro que resolver por ti mismo o misma. Gracias.